manera que quiera, porque el que juega, juega. Y a mí me gusta con desprecio y entrega. Y acordate del que pega, el que ruega y López rega. Y que nada que tengas que esperar llega. No importa de quién seas amigo, si sos alguien o sos cualquiera. Cualquiera es cualquiera y encima lo niega. Y olvídate del que riega el jardín del Edén con pega, pega. Y que nada que tengas que esperar llega. Por eso nada que tengas que esperar llega. Con nada que tengas que esperar se juega. Por eso nada que tengas que esperar vale la pena. O todo lo contrario, depende del horario y la ocasión. Por eso nada que tengas que esperar llega. Nada que tengas que esperar se juega. Por eso nada que tengas que esperar vale la pena. O todo lo contrario, depende del horario y la ocasión.